debemos estar enganchados con mi amigo Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario, ex diputado nacional, mandato cumplido, y con él queremos hablar de la victoria de Riquelme frente al macrismo. Por un lado, él estuvo, me va a corregir si digo una macana, ligado a Heller en la época que Heller también fue una autoridad de mi querido Boca Juniors, y también algunos temas que, bueno, aparecen en relación a esta nueva asunción presidencial de Javier Milei. Hola, Juan Carlos, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Jorge, ¿qué tal? Gracias por llamar, ¿cómo están ustedes por la radio de EBEC? Bien, bien, aquí tratando de procesar este mal trago. Estoy en soledad encima porque Sandrita se nos fue de unas merecidas vacaciones, así que pechugando y intentando dar la talla de alguien tan querido como Sandra. A ver, Juan Carlos, la verdad es que el tema Boca te toca, efectivamente, por interpósitas personas quizá, pero estuviste ligado también de alguna manera a lo que fue la gestión de Heller en Boca, y ¿cómo ves esto que pasó en términos más políticos, no deportivos, de un gran triunfo de Juan Ramón Riquelme contra Macri? Sí, sí. Además, ayer yo fui a votar justamente con Heller y, bueno, palpitamos un clima que había que se gozaba de triunfo, ¿no? Y bueno, nosotros fuimos después de votar esperanzados porque estamos muy necesitados de recuperar esperanza, recuperar optimismo, y bueno, palpitábamos que Román iba a triunfar, ¿no? Yo creo que efectivamente hay un gran triunfador que es Román, y yo diría la masa societaria mayoritaria del club, que lo defendió al club, que recogió el mensaje de Román, que era un mensaje deportivo pero también muy político, ya que abiertamente planteó el tema de que él era la alternativa a la privatización, a las sociedades anónimas deportivas. Denunció que si pierden esto se lo van a quedar tres vivos que quieren adueñarse del club. O sea, lo transformó, transformó la campaña electoral en una combinación muy sabia, muy original, de apelación al sentimiento sincero de un club tan pasional como Boca, con la hinchada, con el corazón, y por el otro lado con conceptos y contenidos, yo diría, políticos muy interesantes, con otro rasgo notable que creo que hay que también aquilatarlo, ¿no? Muy, muy vinculado a la base, muy tomando contacto, yo diría, físico con el pueblo de Boca, de forma tal que es una notable experiencia. Y bueno, y lo último, no sé si lo último, la otra cuestión central es que hay un gran derrotado acá, ¿no? Que es Mauricio Macri, y que además lo arrastró al presidente de la nación en una cosa un tanto inconcebible, a exponerse ahí a una situación de derrota que además estaba cantada, Jorge, así que es un tanto inexplicable, ¿no? Él se las tomó a Abu Dhabi y lo dejó al presidente de la nación ahí a que lo silben, ¿no? ¿Eso te parece que es casual? ¿Tiene algo de, básicamente, de operación? ¿Es una lógica del Macri que no le importa nada más que sí mismo? Porque eso tiene vuelto, supongo, en la política, ¿no? Sí, mira, uno a ciencia cierta no lo sabe, ¿no? Pero como ahora ya estamos en el día lunes, no en el viernes, entonces por los frutos lo conoceréis. Yo creo que Macri tomó una decisión muy equivocada, la vida ahora lo ha demostrado, pensando desde su soberbia personal que iba a triunfar. Un tipo como él, que fue presidente, que es líder y referente de una parte importantísima de la derecha argentina, con conocimiento internacional, se pone de candidato a vicepresidente para ir a la derrota. Francamente creo que se puso para recuperar el club, para su proyecto político y para su ambición personal. Y resulta ser que le apareció Riquelme, y bueno, ganó la pulseada y lo derrotó, de forma tal que ahí hay un primer para mí, gran error de soberbia. Vos sabés que es uno de los siete pecados capitales, la soberbia, muy peligroso. Y después está lo del presidente, que ahí yo ya no sé si es un pacto que en algún momento hicieron entre ellos, vos apoyame en la elección y yo te voy a apoyar en Boca, y este lo cumplió, o también es algo mucho más sencillo y llano, que también se equivocó y creyó, ya que está en un momento de triunfo, que iba a ir ahí y lo iban a aplaudir y lo iban a ovacionar. Una de dos, ¿no? O las dos juntas, y bueno, lo que se equivocó, lo que recibió fue una chiflatina, le gritaban, le hicieron de todo. Así que, en fin, creo que ellos tuvieron una gran derrota, ambos, y en cambio, desde una visión popular nuestra, gracias en gran parte a la muñeca de Román, creo que nosotros tuvimos un triunfo que no viene fenómeno, ¿no? Te hago una consulta, te saco un poco de Boca y te llevo más o menos a lo que se nos viene en términos de, bueno, de esta ley ómnibus o de este proyecto básicamente de castigar a los grandes, a los sectores populares, disciplinarlos, sí, disciplinarlos y al mismo tiempo beneficiar, bueno, a sus socios, a sus empleadores, ¿no? A las grandes corporaciones. La gran pregunta que nos hacemos muchos comprometidos con la comunicación popular es que esto es un tira y afloje. ¿Cuánto podrá soportar las organizaciones sociales, la CGT, los movimientos sociales, la sociedad en general, esta agresión que nos están haciendo sufrir? Mira, yo de lo que estoy virtualmente seguro es que se lo va a soportar mucho menos tiempo que en otras oportunidades. ¿Qué quiero decir? Hay una realidad que a este gobierno lo votaron 14 millones de ciudadanos y ciudadanas, y que hay un sentido común muy instalado de que hay que darle un tiempo a un gobierno y que los que salen a hacerle quilombo a la semana, a los 15 días, en realidad están haciendo una cosa injusta y por lo tanto eso terminaría siéndole funcional al gobierno desde ese sentido común. Yo creo que efectivamente algo de eso existe. Debo aclarar que hay otro sentido común, constitucional y legal, que es el derecho de la ciudadanía a defender precisamente todo tipo de derechos si quieren ser conculcados. Por lo tanto, los afectados por este modelo tan extremo, es muy probable que rápidamente reaccionen, ¿no? Entonces hay una combinación de esa sensación que digo de que darle tiempo a la legitimidad y a su vez esta cosa de, bueno, ya no, a donde estemos afectados vamos a tener que salir. Así que, y en el medio, para ser franco también, Jorge, hay un debate al interior del espacio democrático y popular, porque hemos sufrido una derrota muy importante, ¿no? Sacó 14 millones de votos una propuesta de ultraderecha con un candidato a presidente que es un personaje, bueno, no sé cómo calificarlo, ¿cierto? Descalificarlo. Por lo tanto, hay en ciernes un debate que yo creo que se debe realizar sin concesiones, para desentrañar bien los errores, las insuficiencias y las carencias de nuestro proyecto del último gobierno, y también se tiene que hacer con cuidado, fraternalmente, porque lo peor que nos puede ocurrir, Jorge, es la fractura y la división, ¿no? Nosotros tenemos que tratar de aglutinar, y bueno, debo reconocer que eso es difícil, ¿no? No es fácil. Pero bueno, hay que transitar un tiempo relativamente corto, a mi juicio, que no quiero hacer de pronosticador, y bueno, después el pueblo creo que va a defender sus derechos y va a haber una situación de conflictividad. Por eso es que ellos salen con esto de Patricia Bullrich y un estatuto de un partido del orden, de un partido de ultraderecha que conculca todo tipo de libertades, ¿no? Sí, ahí, Juan Carlos, aparece el tema, digo, de que el pueblo puede empezar en algún momento de a poquito, como diría Tita Rosa, desde el pie, ¿no? Empezando, como me parece que está incluso planificado para el día 20, un ruidazo en algunos lugares del país, etcétera, como de queja inicial. No sé si se va a hacer o no, pero parece por las distintas redes sociales esas convocatorias. Pero bueno, y tenemos efectivamente dirigentes políticos ya aprobados. Pienso en Axel, pienso incluso también en Juan Grabois. O sea, hay, no quiero dar muchos nombres, por supuesto que los hay muchos en el ámbito sindical, compañeros y compañeras que por supuesto no van a llamarse a silencio frente a esta ofensiva de la derecha. Pero en las luchas aparecen también nuevos dirigentes, ¿no? Aparecen, digamos, la sociedad y el pueblo en general tiende a entronizar a aquellos más consecuentes con los principios de lucha, ¿no? Y bueno, nos enfrentamos a una situación que puede llegar a terminar como en el 2001, ¿no? Que efectivamente trajo una nueva dirigencia. Yo creo que Néstor fue hijo del 2001. ¿Cómo ves vos ese proceso que probablemente se dé y bueno, y los dirigentes que están también faltando, ¿no?, para ese proceso? Sí, mira, Jorge, básicamente coincido en que estamos en un punto de inflexión y sería bueno que de esta derrota, por eso yo decía que tenemos que hacer un debate y desentrañar sin concesiones, salgamos con un nuevo sentido. También pienso en Axel mucho, que creo que es y va a ser el epicentro de, bueno, los debates y la resistencia a esta situación política adversa que vamos a vivir en los próximos tiempos. Y bueno, tiene que haber una combinación de dirigentes avezados, pero que tengan un espíritu de permeabilidad, de porosidad, la incorporación de nuevas generaciones, pero no es solamente un problema etario, sino de nuevas generaciones que traigan también nuevas formas de militancia, que la rescaten a la militancia, pero comprendiendo que tiene que practicarse con formas propias de una nueva época, de una nueva generación, que tengan voluntad de educarse y de elevarse, que tengan voluntad de estar por abajo con la sociedad y con el pueblo. O sea que tengamos una camada de dirigentes en poco tiempo que sean jóvenes y gente que tiene contacto con la base social, ¿no? Llegan a los cargos públicos sin haber atravesado una experiencia política, ya sea en la universidad, en la escuela, en el barrio, en donde sea, pero creo que desde allí tiene que abrevar una nueva camada política de la propia militancia, ¿no? Que bueno, en conjunto con los más veteranos, con los que ya tienen una experiencia, e insisto, sean proclives a los cambios al interior del movimiento popular, en fin, creo que, bueno, no será eso sin dolor, porque las transformaciones tienen tensiones, Jorge, tienen tensiones, pero creo que hay que imaginar un proceso en que junto con la resistencia, con la lucha y con el debate vaya habiendo un cambio generacional, ¿sí? Sí, un cambio generacional. Yo siempre pienso, ¿no?, en aquellos que he conocido a lo largo de mi vida, que siempre han sido coherentes, ¿no?, que han sido coherentes, que resisten archivos, no en el sentido más berreta, sino en el sentido más profundo de siempre haber sido consecuentes con las luchas de los vulnerables en sus distintas versiones, ¿no? Y hay como, me parece, corregime o dame tu opinión, hay como demasiada tentación pragmática en los procesos populares en Argentina, como que olvidar muy fácil lo que pasó hace 3 años, ¿no? Y eso tiene consecuencias, porque hace que muchos representantes populares no sean muy creíbles. Si hace 3 años estaban en un lugar, hace 8 en otro, y hace 14 en otro, y es difícil, es más fácil cuando vos, por supuesto que sos coherente, puedes haber hecho cosas diferentes, estado en distintas organizaciones, etcétera, pero hay una coherencia, una línea gruesa que te expresa y que te hace un, como decíamos nosotros cuando éramos pibes, es un militante probado. Es un militante probado, sí. Que bueno, que estuvo en distintos momentos de encrucijadas y nunca arrugó y nunca fue comprado y nunca terminó trabajando para el enemigo, ¿no? Sí, creo que todo eso que vos decís, que lo comparto plenamente, hay que tratar de buscarlo en la generación intermedia y en la gente más grande, porque hay mucho de eso, aunque hay mucho de lo otro también, ¿no es cierto? O sea que hay que tratar de potenciar eso. Pero la otra cosa es rescatar, frente al pragmatismo que vos decís, la idea de la rebeldía, ¿no? La idea de que no va a lo acrítico, lo que va es siempre una cosa crítica, aunque sea constructiva, y siempre la rebeldía frente a los poderosos. Vos fíjate que, hablando con, escuchando a Axel el otro día, habló, faltó coraje, faltó rebeldía, dijo Axel, ¿no? Interesante. Y volviendo al inicio de nuestra charla, si algo tuvo Román siempre, como Diego, es rebeldía. Y vos fíjate que desde ahí no lo llevó al ostracismo la rebeldía, no lo llevó a la marginación, sino lo que lo llevó a estar, a ser más respetado por el pueblo. Así que ahí hay un rasgo que los que, en fin, queremos transformaciones sociales importantes, profundas, grandes cambios, creo que también tenemos que tratar de valorar mucho ese rasgo de la rebeldía frente, bueno, a los poderosos de siempre, frente a los burócratas, en fin, frente a los que están siempre alejados de la sensibilidad del pueblo. Nosotros tenemos 20 millones de pobres, Jorge, por lo tanto, no podemos transitar por la vida y por la política en ciertas cuestiones endógenas sin pensar que no hay nada más importante que enfrentar ese dilema, ¿no? Correcto, correcto. Bueno, coincidimos en esto también, necesitamos rebeldía, y bueno, consecuencia a través de los años y efectivamente se vienen momentos de la irrupción de también de nuevos dirigentes. Juan Carlos, te agradecemos mucho esta charla. Necesitamos hacerla más habitual, así que te vamos a estar molestando próximamente. Un fuerte abrazo. Molestia, con muchísimo gusto, un gran abrazo y saludos. Gracias, chau. Chao. Bueno,